Nuestro protagonista, el lobo, Canis lupus, es uno de los mamíferos mejor conocidos científicamente. Más de 2.000 artículos científicos lo atestiguan. Y a la vez, la especie más rodeada de leyendas, mitos, prejuicios y falsedades. Es sin duda alguna, el predador más presente en el subconsciente del hombre. Como ser vivo, posee un enorme atractivo para quienes amamos la naturaleza, pues representa el espíritu de lo más agreste, puro y salvaje del mundo animal. No en vano, la extensión y el desarrollo de las civilizaciones humanas han supuesto la desaparición del lobo de los países y regiones más modernas, como Europa Occidental o Estados Unidos. En el siglo XXI, donde la expresión desarrollo sostenible está en boca de todos, el lobo y su conservación son un magnífico test para evaluar el compromiso de la sociedad del tercer milenio con la naturaleza. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel. El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirabel. Muy buenas tardes. Un viernes más, aquí comienza El Esparvero, el programa semanal de Nacen. Ya sabéis, la Asociación Naturalista de Alcorisa para la conservación y el estudio de la naturaleza. Estás escuchando Onda Balcey, la radio local de Alcorisa, en el 107.5 de la FM. A los mandos también me acompaña la compañera Esther. Ya sabéis que El Esparvero surgió por la necesidad de dar a conocer lo que estamos haciendo desde Anacén y también desde otras asociaciones ecologistas. Este programa de radio busca encontrar un lugar donde todos podamos comunicarnos y también dialogar sobre el medio ambiente, pero huyendo de los extremismos y con una clara vocación conciliadora. Anacén es una entidad conservacionista y ecologista, sin ánimo de lucro, que nació en el verano de 2011, en Alcorisa. Algunos de nuestros objetivos son los siguientes: poner en valor, estudio y conservación el patrimonio natural, tanto del ámbito local como comarcal, provincial o de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pretendemos encontrar también un camino común, en el que andar junto a los colectivos e instituciones que de un modo u otro tienen que ver con la conservación del medio ambiente. No podemos olvidarnos también de participar en labores de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía, especialmente del ámbito rural, ya que nosotros estamos aquí, en el pueblo de Alcorisa, a través de jornadas, charlas, conferencias o debates. Llevamos a cabo actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis enviarnos un email a la dirección que es anacen@alcorisa.hotmail.es. Estabais escuchando un azor, bastante gritón. También, si eres amigo de las redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook y también en nuestro blog, que es anacen.wordpress.com. Intentamos actualizarlo todo lo que podemos y allí colgamos los programas esparveros para que también puedan ser escuchados en otro momento, si no podéis escucharnos en directo. Y también, como en los últimos programas, os vamos a decir el teléfono de SOS Veneno, que es el 900-713-182. 900-713-182. Comenzamos el programa. En el programa de hoy vamos a contar con la presencia de tres alumnos del colegio El Justicia de Aragón. Estos tres alumnos el sábado pasado conocieron a Lupus. ¿Quién es Lupus?, os preguntaréis. Pues es un ejemplar de lobo ibérico, en concreto es una hembra de 10 meses, que está socializada. Y Ignasi Castelví, que es el divulgador naturalista que vino aquí al Corisa a hablarnos del lobo, nos presentó un poco la campaña Conozcamos Mejor al Lobo, que lleva a cabo su grupo. Su grupo se llama Signatus. Estos chicos y chicas nos van a contar un poco sus experiencias y sensaciones al conocer por primera vez a Lupus. Además, ellos ya están un poco acostumbrados a esto de la radio porque también participan en El Pispotero, en el programa que se emite todos los lunes, también a partir de las 6:30. Y luego también retransmitiremos parte de la charla que le hicimos a Ignasi, al divulgador naturalista, y bueno, un poquito también pues parte de la charla, unos poquitos minutos. Pero bueno, él nos presentará un poco a Lupus, nos explicará un poco sus ilusiones y sus objetivos. Pero antes vamos a comenzar, como siempre, con las noticias de la semana. Empezamos con los titulares. El oso Nere pasó hace más de una semana por Echo y Ansó. El embalse de Almudébar provocará un serio impacto ambiental en los monegros. Condenan a dos criadores de palomas por el envenenamiento de dos águilas perdiceras en Aragón. Bueno, como ya estamos en primavera, los osos ya han despertado, han salido de sosera, como es el caso de Nere. Nere es un oso esloveno, que nació en el Pirineo Central y bueno, recorrió las cumbres desde el territorio navarro, donde apareció en junio del 2008. Y bueno, desde entonces ya ha visitado en varias ocasiones el territorio aragonés. ¿Qué está haciendo Nere? Pues lo mismo que todos los años por estas fechas. Es decir, tras salir de la osera, realiza desplazamientos amplios de exploración, un poco, ¿no? Se despierta y ya intenta pues ver un poco qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Es un poco aventurero. Y entra desde Francia, por el valle de, también pasa al valle de Roncal en Navarra, para desplazarse hacia Aragón y volver a Francia de nuevo, una semana o 10 días después. Una última noticia también, que declaró el director general de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla, es que todas las investigaciones sobre el despeñamiento hace casi un año de 61 vacas de Aragües del Puerto no fue causado por Nere, tal y como sostienen los ganaderos afectados. Se ha hecho un exhaustivo análisis y el Seprona ha descartado esa posibilidad de que fuera el oso. Vamos a hablar un poco de agua, porque el embalse de Almudébar provocará un serio impacto ambiental sobre los monegros. Esto es una noticia que hemos encontrado dentro de la web de SEO BirdLife. Y como además esta semana también ha estado por aquí en Aragón el ministro Arias Cañete, hablando un poco, ¿no?, de todo lo que quiere hacer, todos los embalses, todos los proyectos y megaproyectos de los pantanos y embalses, pues queremos decir un poco algún dato que no se dice en los medios de comunicación masivos. SEO BirdLife considera que la denominación de balsa lateral es un eufemismo que esconde un gran embalse que provocará importantes impactos ambientales en el vaso de inundación y especialmente en los Monegros, destino final del agua embalsada, con espacios de gran valor ecológico como las estepas. La evaluación ambiental del embalse de Almudévar debería haber tenido en cuenta los impactos acumulados del embalse de Viscarrués, previsto aguas arriba, ya sabéis, en el río Gállego, de estas obras balsas, de las otras balsas laterales previstas y de los regadíos que se pondrán en marcha los Monegros y que afectará de forma grave a este medio estepario, que es único en Europa. Por tanto, la evaluación de impacto ambiental del embalse de forma independiente no debería considerarse válida, según se recoge en la Ley de Evaluación Ambiental en lo referente a impactos acumulados. SEO BirdLife considera, en primer lugar, que deben cumplirse todos los compromisos ambientales con los Monegros y con sus habitantes. No podemos olvidarnos también de la gente que habita esta tierra, derivados de la queja europea interpuesta al Estado español por el impacto ambiental de los regadíos y archivada gracias a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón. Sin embargo, estas obligaciones han sido incumplidas, como la declaración de un parque natural en los Monegros y la aprobación de los planes de conservación de la Butarda, el Sisón, la Ganga Ortega y la Alondra Ricotí, especies muy amenazadas por los regadíos. Además, son casi inexistentes las medidas agroambientales que benefician a los agricultores de secano y a los ganaderos extensivos monegrinos. Vamos con la siguiente noticia. Condenan a dos criadores de palomas por el envenenamiento de dos águilas perdiceras en Aragón. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, que condenó a dos miembros de una sociedad del Colombicultura, cría de palomas, de Valmadrid, Zaragoza. A cada uno de ellos se les ha condenado al pago de una multa de 8 euros diarios durante 24 meses, por la comisión de dos delitos contra la fauna, artículo 334 y 336 del Código Penal. Se les inhabilita además para cazar durante 4 años y se les imponen parte de las costas del proceso. Vamos a recordar un poco el caso, porque estos hechos sucedieron el pasado 8 de marzo de 2011. Los agentes para la protección de la naturaleza de Aragón y miembros también del Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, recuperaron los cadáveres de dos águilas perdiceras envenenadas en el paraje del Rebollar, a escasos 300 metros de las instalaciones de una sociedad de colombicultura, en el término municipal de Valmadrid. Las investigaciones dieron lugar en la imputación de 3 personas como presuntas autoras de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. 2 de ellos reconocieron a los agentes y ante el juzgado de instrucción la colocación en terrenos próximos a su propiedad de cebos con venenos para ahuyentar a los zorros que merodeaban por las cercanías y amenazaban su palomar. Bueno, por otro lado, simplemente para terminar con esta noticia, pues David de la Bodega, que es el coordinador de Life Más Veneno, afirma que esta nueva sentencia ratifica las consecuencias penales del uso de cebos envenenados y reconoce el impecable trabajo de investigación realizado por los agentes de protección de la naturaleza, APNs, de Aragón y el SEPRONA para el esclarecimiento de los hechos. Y añade que la personificación del Gobierno de Aragón en la causa ha supuesto, sin duda, un apoyo imprescindible para todo el proceso que debería servir de ejemplo a otras comunidades autónomas. con esta música un poquito más melancólica, os queremos decir que el águila perdicera es el ave rapaz más amenazada de Aragón, donde cuenta con una treintena de parejas. La tendencia de su población es claramente regresiva, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel, donde en 2010 se habían contabilizado 3 y 10 parejas respectivamente de las 30 mencionadas. Por esta razón, está catalogada como en peligro de extinción, en el catálogo de especies amenazadas de Aragón, que es la máxima categoría de amenaza contemplada por la legislación autonómica. Bueno, y ahora ya pasemos a hablar del lobo ibérico. Nos ponemos más contentos, la música también se alegra, y vamos a leer un pequeño texto introductorio, y después entrarán al estudio nuestros chicos y chicas del Colegio El Justicia de Aragón de Alcorisa para que nos cuenten un poco qué les pareció la charla con la Lupus. En nuestra comunidad, el lobo aparece de manera esporádica en todo el occidente aragonés. La Jacetania, Albarracín, Campo de Daroca, Sierra Menera, Pozondón y la Sierra del Solorio, zaragozana, son algunos de los lugares y comarcas donde el lobo ibérico se deja ver muy de cuando en cuando. Soria y Guadalajara, dos provincias limítrofes con Aragón, albergan poblaciones más o menos estables de lobo ibérico, y el trasiego de ejemplares por nuestra tierra, aun siendo esporádico, está perfectamente documentado. Pese a ello, el lobo en Aragón sigue estando catalogado como extinguido, aunque susceptible de ser controlado en previsión de posibles daños. Quizás sea el momento de revisar el estatus legal de la especie y crear un plan de recuperación y gestión del lobo ibérico en Aragón. El lobo es una pieza clave para el correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales, controlando las poblaciones de ungulados silvestres, como son el corzo, el ciervo, el jabalí, la cabra montés, que tenemos aquí tantas en Alcorisa, mejorando genéticamente sus poblaciones y, en consecuencia, sus trofeos. En la mayor parte del territorio aragonés, la ibérica de Zaragoza y Teruel, no tendría por qué ser especialmente conflictiva la coexistencia con la ganadería. En cualquier caso, los ganaderos deben sentirse arropados por la administración y el conjunto de la sociedad, y deben ser dotados de los medios para proteger su medio de vida, puesto que ellos también están en peligro de extinción. Es importante contemplar la posibilidad de abandonar el sistema actualmente implantado de pago por daños y abrirse a nuevas fórmulas, como las ayudas económicas a priori por mantener la ganadería extensiva con todo su legado cultural y paisajístico, y convivir con esa joya de nuestra fauna, que es el lobo ibérico, un patrimonio de todos. Bueno, continuamos con el Esparvero. Ya sabéis que estáis escuchando Onda Balcey en el 107.5 de la FM. Y estamos aquí con tres chicos del Colegio de Justicia de Aragón, alumnos de primaria, de sexto, del cole de Alcorisa. Contamos con Carlos Asensio. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Con Mar Padillo. Hola. Y con Greta Vigil. Hola. Y han venido aquí a Onda Balcey para contarnos un poco qué experiencia tuvieron, qué sensaciones, cuando fueron el sábado pasado al Salón de Actos del Valero Lecha, donde nos encontramos ahora, y se encontraron con una loba llamada Lupus. Y nos van a contar un poco, pues eso, cómo lo vivieron. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Carlos? Yo mismo. Muy bien. Bueno, lo primero que nos explicaron es que un lobo nunca estaba quieto, porque los lobos que se encontraban hoy día en España venían de Italia. Otra cosa que... Eso fue muy curioso, ¿no? Hombre, que vinieran desde tan lejos, que se quedaron muy sorprendidos. Hombre, casi todos se han encontrado hasta ahora en Cataluña, porque los ganaderos empezaban a quejar de que todo su ganado estaba muriendo, de que encontraban ovejas muertas, y encontraron un excremento que, tras varios análisis, descubrieron que era de lobo. Lo curioso es que hasta hoy día no se ha encontrado ninguna loba, tan solo lobos, lo que está llevando a los lobos a parearse ahora con lobas, cosa que no le interesa nada a nadie, porque saldría la mezcla de un lobo que no es tímido, pero agresivo como un lobo. ¡Jo! Se nota, ¿eh?, que Isnasi os enseñó un montón de cosas. Además, os hizo también una serie de actividades, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí lo que más me gustó de todas las actividades, más que nada, fue lo de cuando nos explicaron que los lobos, el tipo de pelaje que tenían... El pelaje era oscuro. También nos explicaron que en verano en invierno lo cambiaban para no pasar tanto frío, y nos sacaron un trozo de piel de lobo en verano y un trozo de piel de lobo en invierno, y la verdad es que era muy diferente. Luego también otra actividad que nos hicieron al principio fue buscar piezas de un puzzle que formaban un lobo, que esas piezas estaban distribuidas por la sala, por ahí perdidas. Luego también nos explicaron que los lobos no tenían, aunque la huella solo salen cuatro dedos, no tenían cuatro dedos, tenían cinco, y que para que no nos vayamos de allí sin saber la huella de cómo era la huella del lobo, nos pusieron como un sello de la huella del lobo en la mano. Yo quiero uno de esos. Vosotros también, ¿verdad? Era muy muy muy muy chulo. Pues si miras al chico que se la pusieron en la cabeza. Sí, es verdad, sí. Pusieron ahí varias. Sí. ¿Y alguna cosita, Greta, también, para que se te diga a ti? Pues nos enseñaron unos venenos y también nos dijeron las trampas que le hacían a los lobos, porque se ve que todo ser humano, nos dijo Ignasi, que todo ser humano mataba por gusto. Entonces nos enseñó las trampas y, bueno, una de las más famosas era que se cavaba un hoyo y muy hondo, con estacas dentro, y el agujero se tapaba con hojas, y encima se ponía una cabra o oveja, principalmente una oveja, una cabra, porque hacía más ruido. Entonces el lobo iba por ella, y cuando iba a comérsela, pues se caía en el hoyo y ahí se quedaba encerrado. ¿Qué os parece eso? Mal. Hombre, pues si el pobre lobo se tenía que quedar estacado, pregúntale a él. Es bastante cruel, ¿verdad? Hombre, pues. También les envenenaban machacando unas raíces de una planta de origen asiática y se las echaban en la carne, unos polvos en la carne, y las dejaban por el bosque para que los lobos fueran a por ella. Jolín. Bueno, no nos pongamos tristes. ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, pues bueno, también que... los cepos, ¿no? Sí, ponían unos cepos para que los lobos se quedaran atrapados. Y ahí ya los cazadores les pillaban. Y así es como hemos conseguido, ¿verdad?, que se haya exterminado casi. Era como una cadena de muerte, porque iban los lobos que morían envenenados, otros animales iban a comérselos y también quedaban envenenados, y así todo el rato. Entonces, bueno. Pero no todo es así, ¿verdad? Triste y cruel. Porque por ahí teníamos a Lupus, ¿Qué hizo Lupus durante todo el rato? Creo que fue una charla de una hora y algo, ¿verdad? Pues durante esa hora y algo, dormir principalmente. Se paseó por ahí, se impregnó del olor de algunos y la primera silla libre que vio, ahí a echar una siesta. Sí, sí. No goza poco ese lobo, ¿no? Mejor que por ahí suelto. Sí, sí, la verdad es que se le ve feliz, ¿verdad? A la loba. Además, también nos enseñaron un vídeo que a mí me conmovió bastante, de ella cuando era pequeña, cuando la fueron a buscar al zoo, y era ella pequeñica que me parece que dijeron que tenía 12 días. Y entonces estaba viviendo con otros perros y se portaba como un perro más, jugaba con los niños y todo eso, y también nos explicaron que el chico que cogió a la loba tuvo que estar 10 días solo en casa para poder acostumbrar, aunque sea solo un poco, a Lupus a vivir con humanos. Sí, sí, en cuanto abrí los ojos ya, porque esta loba está cedida por el zoo de Sevilla. No es del grupo Signatus, ¿verdad? Eso también nos lo contó. Y luego lo del vídeo estuvo muy, muy chulo. Sí. Se veía de pequeña jugando ahí en la casa con otros perros nos también. Nos contaron que la cogieron para hacer el proyecto de que los niños no tuvieran miedo a los lobos, como pensamos, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita. Ahí quería yo también llegar. Y así, porque siempre nos han educado un poco, ¿verdad?, en que los lobos son feroces, son malos, en los cuentos, en Caperucita Roja, en un montón de cuentos. Es que realmente son peligrosos, pero ahí nos demostraron que si te entregas puedes hacerlo. Aunque eso sí, nos dijeron claramente que ahora mismo tiene 10 meses. Cuando llega al año y 2 meses, lo que harían sería darle presa viva. Porque no es un perro, es un lobo. Y tienen que criarlo como un lobo. Porque el día que vea un conejo, una cabra, una oveja por ahí, se lanzará. Por mí, a más tau que esté, sigue siendo un animal salvaje. Bueno, pero ahora de momento, ¿qué come? Hombre, ahora pienso, y de la Royal Can. Exactamente, de la Royal Canin, del mejor pienso del mercado. Uh-huh. Curioso, ¿verdad?, que un lobo esté comiendo pienso. Sí. Y bueno, veo que aprendisteis un montón de cosas. Luego cuando Ignacia a lo mejor le mandemos la entrevista, vamos, yo creo que le va a encantar. Y bueno, un poco, no sé, alguna cosilla más que queréis contar de la sensación que tuvisteis vosotros al tocar a la loba. Hombre, eso estuvo muy bien, aunque... ¿Sentisteis algún tipo de miedo? No, aunque a veces te iba sacando los dientes, pero nos explicó que lo único que quería es que viera que no era peligrosa. Eso sí, al tocarlo un pelaje a lo mejor demasiado vasto, era como... Sí, es muy lacio, muy vasto. Hombre, si comparabas cuando la tocabas la piel de ella con la piel que nos sacaron para compararla de invierno con la de verano, cambiaba muchísimo. Yo también lo que sentí... Cuando llegué y me dijeron que estaba suelta por la sala, la verdad es que no me lo creí. Pero luego veía a la gente que miraba hacia atrás y es que estaba Lupus detrás. Y cuando pasó por delante, pues la verdad es que yo, pues lo que decías tú, que desde pequeños siempre nos han educado que los lobos son malos o que te pueden hacer cualquier cosa. Pero la verdad yo creo que esta pero charla... Pero si además aquí no hemos visto lobos, no, ¿verdad? Ya, tampoco. O sea que... Pues eso, que esta charla nos ha... Bueno, a mí me ha enseñado de que si tú tienes confianza con un animal, pues él no te va a atacar. Bueno, que tampoco tienes que ir... Si te encuentras a un oso en mitad del bosque, no vas a ir a tocarlo, pero bueno. Claro. Siempre respetando a los animales. Sabemos que son animales salvajes. Y luego también cuando la llamamos... Eso estaba a punto de comentar. Cuando llamamos al lobo, el tío nos hizo darnos la vuelta. Y dijo, así. A ver, que el lobico puede aparecer por ahí. Daos la vuelta y aullar. Estuvimos a lo mejor 15 minutos para aprender a aullarle bien al lobo. ¿Y qué pasó? Entramos justo por detrás, ahí todos con cara de miedo... ¿Qué hizo lo primero? Revolcarse en el suelo y pasearse por ahí, por donde él quería. Y luego cuando se cansó de la gente, se echó una siesta y ahí estaba. Sí, estaba muy tranquila. De hecho, tenía muchísimas ganas de salir de donde estaba esperando, ¿verdad? Hombre, le gusta a la gente. Si se cría con gente, le gusta a la gente. Si se cría con lobos, pues le gustaría estar con su manada. Claro, ahora su manada es Ignace y su familia. Y dos perros. Eso, sí, sí, que nos lo contó también. Y luego cuando oigáis vosotros noticias así, pues esto de que si el lobo ha matado no sé cuántas ovejas, que si, o si han matado a dos lobos, tal... ¿Cómo sentiréis después de haber conocido a Lupus? Pues la verdad es que a mí me daría muchísima más pena que se murieran dos lobos. Además, el lobo ibérico, que aunque Lupus no fuera ibérica del sí, todo... Sí, sí. Sí que era. Bueno, pues... me da más pena porque quedan pocos, están en peligro de extinción y las ovejas, pues en cualquier sitio donde vayas te puedes encontrar un rebaño de ovejas. Pues sí. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos también un poquito parte de la charla, sobre todo el comienzo, en el que oiremos el aullido, el semejante aullido que para llamar al lupus? A ver si... Vamos a escucharlo. Y nosotros ahora aullaremos para que venga. Primera pregunta. Esto va a retrasar, ¿eh? A lo mejor se va a nadar, ¿eh? ¿Cómo distinguen los lobos los aullidos? Entre ellos, bien, las tonalidades. Yo te estoy hablando, ¿sí? Y mi acento... tú ahora te estás quedando con mi voz, te estás quedando con mi acento, ¿eh? Y yo ahora miré y por la noche te llamaré por teléfono. ¿Tú puedes saber que soy yo porque me reconoces la voz? Sí, supongo. Claro que sí. ¿Eh? Dirás, ostras, este acento así un poco raro, este lo conozco yo, ¿eh? Pues es un poco lo mismo, ¿eh? La manera de aullar, entre ellos, la tienen identificada, ¿eh? La tienen aprendida, ¿eh? No hay más preguntas, ¿verdad? ¿Empezamos? ¿Sí? Venga, va de tres. Aullaremos y a ver si aparece. Ah, por cierto. Muy bien, yo me colocaré aquí. Si lo hacemos así, vamos a hacer que el aullido sea más fuerte. ¿Vale? ¿Probamos? A la de tres, ¿eh? Una. A lo mejor aparece por ahí. ¿Y si nos giramos? Vamos a aullar vosotros para allá. Vale, así. Vale. A ver, yo estoy muy nervioso, ¿eh? Vale, necesito beber agua porque estoy... No, para allá, ¿eh? Uno. Dos. Va, venga, hasta cuatro, ¿vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Viene. Hola, Lupus. Hola. Observarla, tranquilas, además, mirad, está moviendo la cola. Es perfecto, porque nos está cogiendo confianza, está tranquila, no tiene ningún problema. Está confiada, perfecto. Además, tenemos cinco dedos, ¿no? En cada mano, tampoco nos va a pasar nada si nos falta uno, ¿no? Si ya no, por ahí tiene algún perro en casa, sí, ¿verdad que sí? Habéis aullado muy bien, ¿eh? Para allá ya ha venido por aquí. Fijaros un poco en el pelaje. Si alguien se ha fijado, si no lo hacéis ahora, a medida que ella vaya pasando, ella cuando crea necesario se sentará seguramente y irá escuchando. Pero iros fijando en cositas como, por ejemplo, el pelaje que tiene, que es muy manchado de blanco, nos está diciendo que es un lobezno, ¿sí? De segunda fase, que decimos, está a punto de ser subadulto, pero aún no lo es. Tiene 10 meses, ¿eh? Y si os fijáis en que es una cosa que realmente a mí me sorprende mucho, es en el desarrollo de los dientes. Si os habéis fijado, los dientes los tienen muy desarrollados, ¿eh? Los tienen muy, muy grandes. De hecho, ahora entiendo el por qué la abuelita no le decía, ¿cómo es que tienes los dientes muy grandes, no? ¿Cómo es que tienes los dientes tan grandes? Pues, fijaros, tiene solo 10 meses y si comparáramos el cráneo de un perro de ya de máxima edad, de 13, 14 años, el tamaño es mucho mayor, ¿eh? Solo con 10 meses, ¿eh? Es un animal salvaje, por tanto tiene que estar preparado para poder cazar, para poder triturar. Bueno, chicos, es diferente, ¿verdad?, escucharlo que estar viviéndolo allí en directo. Sí. Allí mucho mejor. Bueno, ya va un poco para terminar. Ya que habéis venido, vamos a hacer un pequeño juego, una pequeña sección de adivinar cantos de aves. Pasamos ahora un poco de los lobos a los pájaros. para ver si, a ver cuánto sabéis vosotros de animales y de fauna. ¿Vale? Si no lo sabéis, no pasa nada. Yo diré de qué se trata. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Ok. Primer pájaro. Me parece la bocina de un coche, pero... Sí, o a lo mejor algún instrumento musical. Un pito. Sí, ¿verdad? ¿Sabéis? ¿No sabéis? Bueno, ¿podéis decir algún animal, algún pájaro? A mí me suena, pero... Es un poco difícil también, es verdad que... El correcaminos. Os lo hemos puesto ahora un poquillo difícil. El correcaminos. No tengo ni idea. ¿No? El correcaminos. ¿Pasamos palabra? Pasa palabra. Vale. Pues es un camachuelo trompetero. ¡Buf! Ahora entendéis, ¿verdad? Porque vale. Se llama camachuelo trompetero. ¿En cristiano? Pues un camachuelo trompetero. No tiene nada. Ahora buscamos en la Wikipedia y una imagen del camachuelo trompetero. Siguiente animal. A ver qué os parece esto. Esta es más fácil. No sé, un cuervo. Muy bien, Carlos. Yo también lo sabía. ¿Qué me... sí, claro. Esta era muy fácil, ¿verdad? Cuervo, un cuervo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. También, bueno. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues ya no tenemos más. ¿Os ha parecido? Más. Bueno, no tenemos más. ¿O sí? No tenemos más. Me dice Esther que no tenemos más. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos, Greta, Mar, por haber venido. A ver si venís para otros esparveros y nos contáis más cosas. Hombre, gracias a ti por invitarnos. Nada, a vosotros. Y eso... Decir que vosotros también hacéis un programa de radio, ¿eh? Me la quita de la boca. ¿Que cuando emitís vosotros? Pues se suponía que tendríamos que venir los miércoles para que se emitiera el lunes. Pero ya hace muchos días que no venimos aquí, pero estamos grabando en el colegio. Exactamente. Así nos ahorramos el viaje y bueno, estamos en la 107.5. ¿Aquí? De la FM. Onda Balcei. Bueno. Escúchanos. Bueno, para terminar, os dejamos con la entrevista que le hicimos a Ignasi Castelví. Sin más, os dejamos con la entrevista. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Y nos escuchamos en próximos esparveros. ¡Salud y a plantar fuerte! Hoy en el esparvero contamos también con Ignasi Castelví, divulgador naturalista que... conoce muchísimo el mundo del lobo ibérico. En 1999 funda Signatus, Grup Naturalista, donde trabaja actualmente como divulgador, impartiendo cursos de formación naturalista, realizando salidas y expediciones para la observación de fauna salvaje en diferentes lugares de la geografía peninsular, también del continente africano. Asimismo, también dirige Escola de Natura del Parque Natural del Montseny con Jeroen Art, centro de la Diputación de Barcelona. En 2008 publicó el libro El rastro del lobo, una elaborada guía de campo sobre el lobo ibérico. Y actualmente también dirige la campaña Conozcamos mejor al lobo, buscando ofrecer a través de su programa escolar la otra cara del predador. Muy buenas tardes, Ignasi. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la campaña Conozcamos al lobo? Estás aquí en Alcorisa, uh-huh. Participando en la charla. Muy bien atendido, por cierto. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poco? ¿Qué buscas a través de la campaña Conozcamos al lobo? Pues, mira, una palabra que a mí me gusta mucho, que de alguna manera lo resume quizás todo, es seducir. a través de la seducción intentar cambiar pensamientos de la gente hacia este animal. Ha sido un animal muy perseguido, injustamente se ha perseguido de tal manera que incluso en muchos sitios de la península ha llegado a desaparecer, ¿no? Entonces, lo que nos interesa un poco con esa campaña, lo que buscamos es cambiar un poco la manera de pensar, ¿no?, hacia este animal. Entonces, lo que hacemos es intentar que las personas, sobre todo los escolares, es un proyecto el que tenemos en manos, que va dirigido única y exclusivamente a los escolares, es poderlos seducir a través de la presencia de un lobo, de un individuo que se presenta en la clase, en las escuelas, y gracias a ella, que es la principal protagonista, se llama Lupus, podemos conocer al lobo desde otra perspectiva. Ha sido un animal estigmatizado, siempre perseguido, como te comentaba antes, y nos interesaba a través de esa campaña pues cambiar un poco la manera de pensar. ¿Y quiénes sois los que formáis parte de este grupo? Somos un grupo de personas entre biólogos, pedagogos, que desde el año 99, como bien decías, nos hemos dedicado con entusiasmo y con interés para que se pudiera difundir sobre este animal de una manera más positiva, ¿no? Como en muchos cuentos hemos todos recibido, ¿no?, cuando éramos pequeños, y bueno, en definitiva no es tan malo. Un poco la cultura del lobo malo, pero no es tan malo como nos lo pintaban, ¿no?, cuando éramos pequeños, y qué mejor pues que lo vean en vivo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí teníamos un poco de miedo dar a conocer todo este tema de una manera que confundiéramos, ¿no?, que pudiera parecer que fuera un circo o un espectáculo, ¿no? ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cómo hacéis para que no se convierta en una especie de espectáculo con un animal salvaje? Claro, pues mira, primero diseñamos el proyecto que hubiera un programa educativo, es decir, unas temáticas donde se trabajase el lobo, que los profesores, a través de esas temáticas que nosotros podríamos ofrecer, les sirviera nuestra visita, en el sentido de que, mira, a través del lobo, por ejemplo, a través de estas visitas que hacemos, podemos trabajar los mamíferos, podemos trabajar los vertebrados, los ecosistemas, siempre como hilo conductor el lobo, ¿no? Y todo lo que está dentro del proceso curricular que tienen las escuelas, pues podemos ofrecer, ¿no? Entonces no es solo traer al lobo a la escuela, ¿y tocarlo? ¿Solamente se trae un día o una semana, o cómo lo planteáis? Sí, nosotros... ¿Continúa después el profesor trabajando algún material que les podéis dar? Pueden seguir trabajando porque les ofrecemos un material que les permite seguir trabajando después de nuestra visita. Este material no nos interesa trabajarlo nosotros porque entendemos que tenemos que enfocar el tema hacia la experiencia personal, ¿no? Escribir o hacer fichas, etcétera, etcétera, o llenar un cuaderno, rellenar un cuaderno, nos saca tiempo a nosotros para poder ofrecer esa experiencia táctil, ¿no?, de conocimiento directo, etcétera, etcétera. Entonces, más práctico, ¿no?, más seductor, ¿no? Entonces, esto lo apartamos, pasamos el material y los profesores, cuando lo creen oportuno, lo trabajan. Y nosotros nos basamos única y exclusivamente al contenido. No queremos solo la visita para tocar, como te comentaba, y respondiendo a lo que preguntabas, pues es esto, ¿no? A través de temáticas y a través de contenidos damos a conocer el lobo. Y luego ya podemos tocarlo, podemos interaccionar con ella. ¿Y qué acogida está teniendo la campaña? ¿Desde cuándo ya habéis acabado así en los colegios? Pues mira, hace 2 años que empezamos el proyecto, hace justamente pocos, quizás unos 3 meses que estamos trabajando con la Lupus en las escuelas, y la acogida ha sido fantástica, realmente. Sí que es verdad que los medios de comunicación nos habéis ayudado mucho, siempre que ha salido en televisión o en radio. Hemos tenido muchas llamadas de profesores o padres que llaman, que les dicen a los profesores que se han enterado y que intenten contactar con nosotros para poder ir a la escuela. Ha sido muy, muy, muy positiva, realmente. ¿Y cómo surgió esta idea? de pues la loba? La idea surgió... ¿O quién es Lupus? Preséntanosla un poquito. Lupus es una loba de 10 meses y poquito, tiene ahora. Es encantadora, tú ya la has conocido. Y bueno, procede de un zoológico, concretamente el de Sevilla. Nosotros no queríamos un individuo, un animal de propiedad. Queríamos que un zoológico participara en el proyecto, que nos cediera el animal para nosotros poder trabajar. Y así ha sido. Se presentó el proyecto y el zoológico de Sevilla lo vio correcto, lo vio muy interesante y nos cedió el animal. Lo tenemos nosotros y nada, le hemos hecho desde que tenía 15 días, que justamente abrió los ojos. Le hemos dado el biberón, la hemos atendido lo mejor que hemos sabido, la hemos educado lo mejor que hemos sabido, con la única finalidad, quiero decir, de poder ir a las escuelas tranquilo y que no tuviéramos un animal. Y yo lo puedo constatar, que es una loba tranquila y feliz. Sí, sí, pues... ¿Y sois un poco pioneros? Así, digamos, porque en otros países también hay así algo parecido con otro animal aquí, o... No, aquí sí, aquí en España no se conoce, al menos no nos ha llegado ningún. Sí que es verdad que en Estados Unidos en los años 70 hubo una experiencia con lobos. Se estaba introduciendo en ese momento se estaba reintroduciendo el lobo en Yellowstone y había desaparecido. En los años 42, en Estados Unidos se dejó las matanzas que habían exterminado miles y miles de lobos, y en diversas regiones, concretamente en el parque de Yellowstone, se trabajó para reintroducirlo otra vez, ¿no? Y uno de los trabajos que se hacía precisamente era este, de ir por las escuelas y dar a conocer a ese animal que volveríamos a tener otra vez y que implicaba pues que no era peligroso, que no teníamos que tenerle miedo, etcétera, etcétera. Hubo un trabajo de divulgación muy importante para que el proyecto en definitiva fuera mejor, ¿no? Cuanto más conocemos lo que nos viene, pues estamos más preparados para entender, ¿no?, lo que vamos a tener. Por tanto, no hay justificación para los miedos ni para nada de esto, porque el conocimiento es lo que nos hace ser pues más cautos, ¿no?, o más inteligentes o más más conocedores. Y de ahí también empezar desde los pequeños, ¿verdad? Para mí es importante. Es fundamental. Sí, sí, sí. El perfil es importantísimo, porque en definitiva lo que estamos intentando, o lo que queremos intentar, es sembrar una semilla y que el resultado no lo veremos. ¿Qué resultado te gustaría finalmente encontrar? Pues mira, el resultado, pues que esta semilla, a través de tanto trabajo y tanto esfuerzo, pues que esta semilla sea un empuje para todos estos chavales que están conociendo la lupus y que de alguna manera les sirva para en un futuro ser más conservadores, más proteccionistas, ya no solo con el lobo, sino con todo nuestro entorno natural que evidentemente lo necesitamos, ¿no? Y el objetivo un poco es este, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de conservar todo el elemento del ecosistema, ¿no? Todas las piezas del ecosistema para que este elemento pues funcione de la mejor manera posible, ¿no? De hecho, esto es como un coche, ¿eh? Yo siempre lo digo. Si tú le sacas una pieza a un coche, del motor a ese coche, el vehículo quizás funcione, pero seguro que no va a funcionar tan bien. Algo falla ahí. Entonces, si vamos sacando piezas del motor, que es el bosque, vamos sacando elementos, finalmente vamos a conseguir que ese motor, ese bosque, deje de funcionar, ¿no? Y el lobo precisamente es de ese motor un elemento importantísimo, porque es el gran depredador. Esa pieza hace que el coche, que el bosque funcione de la mejor manera posible. Vamos a evitar tener superpoblaciones de ungulados, por ejemplo, que estos sí que realmente producen muchos daños al cabo del año a colectivos ganaderos, por ejemplo, ¿no? Agrícolas, ¿no? Por ejemplo. Pues básicamente, no sé, un poco así, es el objetivo nuestro es este, ¿no? Que acaben concienciados de la importancia de conservar todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haber aceptado nuestra invitación. Estamos encantados Y esperemos que también te encuentres, te hayas encontrado aquí a gusto. Muy bien, seguro que sí, porque me habéis tratado muy bien a la Lupus. Y que Alcoriza conozca el lobo ibérico y lo ame. Perfecto. Y le apasione tanto como a ti. Ojalá. Gracias por todo.